La cordial bienvenida a cada uno de nuestros amigos y amigas que nos sintonizan a través de la FM y por supuesto también a aquellos amigos que a través del internet nos vienen siguiendo a través de radioromántica.blogspot.com, a toda la gente que se encuentra en la ciudad de Lima, Huancayo y diferentes puntos de nuestro país, disfrutando por supuesto de nuestro programa. Hoy estaremos hablando de precisamente de eso, de estar lejos de la pareja. ¿Funciona o no funciona el amor a distancia? De eso y mucho más estaremos hablando el día de hoy. Pero antes vamos a disfrutar de mucho, pero mucho más música romántica. Escuchando Radio Romántica. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado. La presentación de la mexicana Julieta Venegas con esta bonita canción titulada Me voy. Y qué doloroso es cuando tenemos a una persona muy especial a nuestro lado y esta tiene que partir. Y tenemos que mantener el amor, la relación a distancia. Sé que es la situación en la que se encuentran muchos de nuestros amigos que se encuentran en diferentes puntos de nuestro país y en algún lugar, pues en su lugar de origen posiblemente han dejado un amor por ahí que a pesar de los años, a pesar de la distancia, han sabido continuar con esa bonita relación. Y precisamente hablando de personas que están lejos de nuestro Chanchamayo. Pues un saludo cordial a nuestra amiga Sandrita Martínez, quien gentilmente nos ha hecho llegar un correo electrónico y nos ha enviado un poema muy bonito que quiero compartir con ustedes y que definitivamente pues va a dar inicio al programa de hoy en los comentarios que estaremos ocupándonos más adelante. El título de este poema dice Amor a distancia y va de la siguiente manera: vivir amor a la distancia es verdadero amor, es saber si sobrevive el amor entre los dos. ¿Quién dijo que es imposible saber sobrellevar una relación de amor a distancia sin flaquear? Es una prueba de vida, de amor y de fortaleza, que a distancia también puedas calmar aquellas tristezas. Tristezas que acompañan la vida de tu pareja y que a distancia seas capaz de brindarle tu fortaleza. Qué valentía de aquellos que sepan cultivar aquel amor que la distancia hoy separa con crueldad. Porque desconfiar de aquel amor que la distancia aleja, si se ama de verdad, de corazón, nunca se deja. Se vive en el corazón, se lleva en el pensamiento, se cultiva con devoción y se revive en el reencuentro. Bellísimo poema que grafica muy bien los sentimientos de una persona al tener a la otra parte en otro lugar, muy lejano tal vez, pero que a pesar de esa distancia geográfica pueden mantener ese amor vivo como siempre. Disfrutemos de más música en la voz del mexicano Alejandro Fernández, Para Vivir. Estás escuchando Radio Romántica. Qué difícil es refugiarse del dolor cuando se muere cada noche de desamor. Qué difícil es dibujar ausencias de ti, soñando con las sombras de ese tiempo feliz. Qué difícil es escapar de mi soledad y a tantas ilusiones que no volverán, solo huellas de trazos de un querer. Al verte tan lejana y fría, se muere el alma mía. Para olvidarme falta tiempo, para llorarme sobra vida. Y no habrá dolor más grande que no volverte a ver. Y para esperarme falta fuerza, para intentarme sobra fe. Escapa de mis manos la mujer que tanto amé. Para volverme sobran ganas, para aceptarme falta el alma. Y se escapa entre las sombras quien me diera su luz. Me queda tanto para darte, mi corazón, mi juventud. Pero a pesar de lo que tengo, para vivir me faltas tú. Sobra vida. para vivir me faltas tú. Estás escuchando Radio Romántica. Era la bellísima Edith Márquez. La canción titulada Peregrina. Y por supuesto nosotros seguimos hablando acerca del amor a la distancia. Tan lejos, pero tan cerca. Queremos de alguna manera ayudar a aquellas personas, a aquellos chicos y chicas que tengan esta forma de relación sentimental con la otra persona muy lejos de ti, muy lejos de geográficamente hablando. Hay un bolero cantado por el mexicano Luis Miguel que dice: dicen que la distancia es el olvido, y muchas veces esto no se cumple en todas las parejas. Ya que por diferentes motivos del destino, pues viven en ciudades distintas, pero a pesar de esas dificultades mantienen una relación sentimental. El psicólogo Emiliano de la Cruz dice lo siguiente: cuando por ambas partes el sentimiento es verdadero, la distancia acaba siendo una etapa más de la pareja e incluso sirve para acercarlos tanto que resulta beneficioso, pues consolida una relación profunda en la que ambos son conscientes del esfuerzo que eso implica. El gran problema de estas parejas es el asunto de que el ser humano por naturaleza necesita el contacto físico para saberse querido, y en el caso de una relación a distancia, pues obviamente esto se hace realmente difícil y duro de soportar. Aunque hay que reconocer que el avance de las tecnologías como los chats, el Messenger, la cámara web, ha hecho pues de esta lejanía un poquito más corta, pero aún así se sigue pues careciendo de este asunto del contacto físico. No es lo mismo escuchar la voz de la otra persona y que ver sus reacciones y gestos, o poder contar con él o con ella cuando te apetece y no tener que esperar un momento determinado. Nos comenta también la psicóloga clínica Carmen Recio. Un contacto que también se hace necesario es a nivel sexual, ¿no? Aunque el sexo no lo es todo, en una pareja lo cierto es que poder sentir un abrazo o la piel de la otra persona une mucho, dice también la doctora Carmen Recio, pues alusión a este tema. Y pues cómo poder mantener este cariño a distancia. Una de las premisas es la confianza mutua para poder sobrellevar, para poder vencer todas estas dificultades. Los expertos nos aconsejan lo siguiente: hay que tomar lápiz y papel y poder anotar, ¿no? Dice, número uno es mucha comunicación y dos, confianza mutua. Si generalmente estos dos atributos son la base de una relación de pareja, con kilómetros de distancia de por medio se hace mucho más imprescindibles, mucho más importantes. Uno no tiene por qué estar continuamente pegado al otro o a la otra para conocerse o unirse más. Basta con que ambos cimienten su amor en una comunicación fluida y una seguridad fuerte, nos dice el doctor Emiliano Cruz. Cuando surjan malentendidos, la solución siempre pasa por la clásica fórmula de decirse las cosas y no guardárselas. Si por el contrario el problema es más grave, lo mejor es intentar verse y aclararlo todo cara a cara, subraya nuevamente Andrea Mínguez, una amiga también que mantiene pues una relación desde hace muchísimos años, una relación a distancia con su pareja. Y tal como ellos, pues hay muchísimas más experiencias de personas que están viviendo un amor a distancia y que nos animan a decirnos que sí se puede. Así es que adelante nomás, adelante. Con mucha confianza y mucha comunicación. Estás escuchando Radio Romántica. Ni mucho menos mirando cada cosa que decías. Hace una noche yo estuve soñando que tú también me sentías, que tú también me querías. Menos paciente, menos de al lado, y aunque no lo hayas notado, pues es más fácil mirar. Thank you. radioromantica.blogspot.com. Radio Romántica, el website de la música romántica. Como la primera vez, me acuerdo cómo sucedió. Y llegando a la parte final del programa, solamente agradecerles infinitamente la atención prestada y poder, por supuesto, invitarles para que nos sigan sintonizando, sigan visitando el blog y sigan comentando, por supuesto, haciendo sus pedidos musicales, sus pedidos de saludos, y con todo el gusto del mundo estaremos complaciéndolos. Y también enviar el saludito cordial a todita la gente que en estos días ha estado conectándose a través del Messenger, a mis grandes amigos que se encuentran en la ciudad de Lima, que han partido pues obviamente de esta localidad y están allá estudiando, a nuestros amigos de, a ver, mi gran amigo Omar Jacinto allá en Ñaña, estudiando pues él en la Universidad Peruana Unión. Un tremendo abrazo para él, para mi amiga Katy también, que siempre está siguiendo el blog, está ahí escuchando la radio. El día de hoy hablando con nuestra amiga Araceli Cosio, que también pues una chica de este lugar, que está en Lima trabajando, y pues el saludo cordial para ella y para toda su linda familia, para todos sus amigos. Y a ver, me estoy olvidando de alguien por ahí. También para nuestro amigo David Machari, él también está en Lima estudiando ahí, y pues un abrazo a la distancia para él, de parte de toda su familia. Y a ver, también un apretón de manos a toda la gente que, bueno, los nombres ahorita se me fueron de la cabeza, sobre todo a los amigos. Y también a nuestra amiga Jaycee Paucar, que se encuentra en Lima también estudiando. La mayoría está en Lima. Y un abrazo para ella, saludo cordial de parte de toda su familia. Y para la familia de nuestra amiga Sandrita Martínez, que estoy seguro está escuchando la radio. Un abrazo, rompecostillas, y un besito para ella. Y por supuesto para toda su familia también, que estoy seguro escuchan la radio. Y con estos cortos saludos ya me estoy despidiendo. Muchas gracias por su sintonía y nos reencontramos en una nueva edición de Radio Romántica a través de radioromantica.blogspot.com. Estás escuchando Radio Romántica. Será la última vez.